Eu ia me voy al lugar de los incendios. Voy a bajar a los infiernos. Ya estuve ahí. Quiero ir porque estoy sufriendo. Padecen insomnio y quieren descansar. Y estoy aquí. Empiezo a arder pero no me quemo. Te llevaré insomnio. estuviera ahí, en el lugar de los incendios. Te perdí cuando íbamos subiendo, yo cantaré con la luz en mi boca. Salvar nuestra triste derrota, y en la puerta me piden cantar. Que los demonios padecen insomnio y quieren descansar. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides, bienvenudes a este es su podcast Pídele Peras al Olmo. Esta canción la grabamos los A. Mountains, una banda que tenía yo por el año de 1902, no, en el 2014, 2013. Pues, se siente como hace 100 años. Gran banda. Estaba Amón Melgarejo en el bajo. Bueno, para mí tocaba el Korg. Nunca entendía cómo funcionaba su Korg setentero con muchas perillas. Estaba increíble y lo conectábamos a un ampli de bajo. Y pues el Amón había tocado en Nos Llamamos con Jesse. Traía esta escuela como del ruidismo cool. Le gustaba mucho el kraut y como las texturas. Entonces él era el maestrazo de las texturas. En la bataca estaba José Luis, el primer baterista con el que yo realmente sentí una pinche fuerza imposiblemente, pero muy... Sonaba muy bien, muy fuerte, muy firme, experimentaloso también. Estábamos clavados en el noise. Y veníamos de hacer nuestro primer disco. Bueno, sigo hablando de la banda. ¿Quién más estaba? En el bajo también, Amón también tocaba el bajo, pero se lo poqueteaba más bien, le gustaba más el coro, según yo recuerdo. Gran bajista. Tenía un jazz bass. Ay, ¿de qué color era? No me acuerdo. Sí. Era muy... Luego era medio aparatoso, como que Amón... no sé cómo sea ahora, pero tenía como que siempre desconectaba su bajo o algo así. Yo creo que tiene un campo electromagnético musical alrededor de él, que luego lo sobrepasaba. Te mando un gran abrazo, Amón. Gracias por tocar en A Mountains. Estuvo bien chido. Y estaba Mary Buda, que no sé si ya se hacía llamar ella misma Mary Buda, que después hicimos Las Izquierdas, en los coros y el pandero. y como el espíritu musical realmente, como ella estaba ahí aprendiendo a cómo funcionaba pues lo de una banda, o sea, que tiene, no sé, los ensayos y querer ser bien acá, ser más bien chidos. Y yo creo que María nos aportaba mucha, mucha ecuanimidad y inocencia y dulzura, pero también fuerza. Y Ernesto Reynoso en la guitarra, su trato con pedales muy finos, sus lireos. Y Ernesto es como Brian May, que era físico, pero también. Y ahora creo que está estudiando una maestría muy acá, como algo como para con lo que se construyen cohetes, no sé cómo se diga, aeronáutica, no sé, no, mejor ni digo nada, pero a un nivel muy, muy alto de física y me da mucho gusto. Así tocaba la lira, con precisión, con contención y como una especie de buena onda hipismo que siempre nos acompañó en A Mountains. Veníamos de hacer nuestro primer EP con otra alineación distinta. Estaba Vélez, estaba Mariana Sofía. Y con otro sonido, porque fueron canciones más orquestal. Bueno, también este disco que del que estoy hablando, que ni siquiera. La canción que canté se llama Lugares de Fuego. Perdón, sé que divago. Se me ha dicho varias veces que estoy intentando no decir groserías y no divagar. Y ya lo hice otra vez. El disco de que estoy hablando se llamaba Y mi oficio es arder. Y mi oficio es arder. Lo sacamos, si bien 2015, 2014, no sé dónde, así que diga la edición 2014. Y el disco anterior, que fue nuestra ópera prima de Andy Mountains, fue en el 2010, 2011, ahí andaba rondando. Sonó en el radio y ese se llamaba EPEP. El EPEP le pusimos así porque realmente como que el corazón de esa banda éramos José Luis y yo. Y le decíamos, bueno, pues como a los José le dices Pepe. Y estábamos muy clavados con el dadaísmo, con el cabaret Voltaire y no sé, o sea, tiene 10 años. O sea, yo leía sobre unas personas que hacían en un cafecito en Zurich música con cajones llenos de tenedores y se me hacía la cosa más chida del mundo, lo cual seguro lo fue. Entonces, de ahí como que haciendo esos jugueteos, porque como que en el EPEP grabábamos con zanahorias, rompíamos zanahorias, pues hacíamos así nuestros coqueteos con una especie de ruidillo ahí. Muy dentro del pop, o sea, tampoco era nada transgresor, pero para nosotros nos parecía muy divertido. Y él se llamaba Epep, que es al revés, Pepe. Y si lo volteabas, el disco decía de alguna manera Dada. Ay, como raro, que era como un dulcecito. Veníamos de ese. Ese nos lo produjo el Koe de Lady Lane, que ahora tiene esta super banda gigantesca que está súper muy bien producida, Koe, muy bien por ti, que se llama Camilo VII. Él es el de la vocecita. De hecho, en algunos coros nos hizo coros. Entonces veníamos de hacer ese disco que nos fue muy bien en el radio, de manera que yo no aún todo lo entiendo. O sea, fue muy, muy agradable, la verdad. Me hizo sentir nos hizo sentir muy especiales a todos. A José Luis, a Mariana. Estoy olvidando a Vélez. Vélez en los teclados, pero es en Andy Mountains uno. Luego haré uno de Andy Mountains. Porque ahorita estábamos hablando de El Beneficio es Arder. Ok. No divagar, no divagar, Andrés. Vamos, vamos. Veníamos de ese disco que nos fue muy bien, sin tener infraestructura de nada. Amigos, hacer una banda, o sea, no tenía, no sé, ensayábamos en el cuarto de José Luis, en su cama. O sea, la cama era su banquito de batería. Podíamos ver así sus cartuchos de Super 64, no sé qué, y sus libros de pedagogía. Y su mamá nos hacía agua. Ay, saludos a la mamá de José Luis. Y pues que nos aguantaban también, su papá, ¿no? Su hermana. Ay, no. No puede ser. Pues, y luego nos mudamos a la azotea. Luego nos mudamos al cuarto del tío de José Luis. Pues es así, empezar a hacer una banda es así de donde se pueda y pues, tu familia te apoya porque pues, te quiere y el EP estuvo chido porque salió esta canción que se llama Tahoma 32, que va así como te quiero con negritas. Te quiero con negrita. Y sonaba, tenía un sonido muy interesante. No, luego nos clavamos en ese sonido. Y tuvo ahí, conectó con una generación. También eran los otros tiempos, o sea, hace 10 años, Reactor, o sea, el radio tenía una injerencia distinta. Yo creo que directa al lo que ahora son los influencers y los youtubers y no sé, Instagram. Ni siquiera sé, ya soy un señor. Pero en ese tiempo era Reactor y supongo que. Pues sí, el Reactor era como nuestra única fuente de música chida. No sé. Bueno, para los como nerdos, wannabe bandas. O sea, yo no investigaba mucho, la verdad. Y salir en Reactor cuando estaba Rulo. Rulo la puso. Y también la ponían también el Memo. Y ahí, pues, se acordarán si a ustedes les tocó y si no. Había unas personas que se llamaban locutores que ponían rolas y eso tenía injerencia en la sociedad. No era Spotify. Ah, ya es hoy ese día. Hoy ese es el día donde estoy contando mis viejas heridas del rock and roll. Se siente muy chistoso. Y entonces salimos de ahí, de ese disco nos fue bien, pero sin una infraestructura de ahora veo como, pues como una empresa cultural o que no es que ahora lo sepa para nada, pero un poquito más cómo funciona, no sé, no teníamos un manager de verdad, ni personal, ni ingeniero, o sea, sí teníamos amigos que a veces funcionaban de esa forma, pero no teníamos idea cómo se gestionaba una banda. Pero pues todo era como de amigos y de la vibra y así. Y entonces un carnal que tocaba el bajo en Los Negretes, el Jimmy Vite, que ahora es el récord de Mitus del rock and roll mexicano. Ese es uno de los récords de Los Negretes. Sí. La pinche Jimmy. Perdón por el pinche, pero. Bueno, Jimmy, que bueno, aún así lo quiero, lo siento. Es confuso, quiero explotar mientras digo eso y Jimmy Vite nos presentó a Catsup y que él tocaba Catsup en Quiero Club. Y Quiero Club andaba sonando bastante. Yo creo que lo acabábamos de ver José Luis y yo en un festival, el Corona Capital. Y tocaron Quiero Club lo hacían muy espectacular. Muy espectacular. Es como una banda de diversión, creo. Como de. Más que de impacto sonoro, es como de. Sí, de generar un entusiasmo, una alegría. Y lo hacían. Y tenían un sonido también, una especie como de lo-fi, autoconstruido de Monterrey, que venía de Happyfy. Entonces, para nosotros, que pues veníamos del colegio salesiano. Y no teníamos idea de nada, de nada, de cómo funcionaba la industria musical. Creamos un productor chido para nuestra ambiciosa especie de ópera rock, progresivo folk, ópera folk, que realmente no cuenta una historia, pero sí tiene una estructura. Y fuimos con Catsup, creo que fuimos como a algún lugar en la Roma. A mí todavía la Roma me intimidaba. Me intimidaban los extranjeros, las extranjeras, los lugares como muy lindos, la vibra. Entre que había un resentimiento social porque yo no podía entrar ahí porque no sé, no sabía cómo, no me sentía lo suficientemente cool. Pero estar ahí era como, oh, como ir a un table por primera vez. Oh, luego hablamos de tables cuando hablemos de las izquierdas. Fuimos y pues Catsup, realmente, bueno, Catsup se llama Gustavo, Gustavo Hernández Dávila, y pues, gran tipo, cero mitus, por ejemplo, eso hace la diferencia. Genio, genio, genio, la neta, puta, ¿no? Ahora que los... Yo creo que sí topábamos como la fortuna de haber chambeado, estar chambeando con alguien así. Genio, él es más genio de los sintetizadores y supongo que del cine. Entiende muy bien, creo yo, no sé, a menos Gustavo me puedes corregir, pero como la noción de que para qué sirve una canción, pues. No. Bueno, ahora ya tiene su proyecto que se llama Sol o Cel. Está bien chido. Canta más bien en inglés. Y yo creo que a él le entusiasmaba. Aparte, pues, porque pues, nos cobró y le pagamos. Lo que pudimos tampoco fue así, como, pero sí fue un gran camarón de lo que había. Ve lo que yo pensábamos. O sea, sí fue proporcionalmente más cabrón que lo que nos costó hacer el primer EP. Y ya empezamos a grabar. Y lo chido de trabajar con Katsu fue que aprendimos del rollo de la autoproducción. No lo hicimos en ningún estudio este disco. Por cierto, voy a poner la rola al final, después de que les platique todo esto y se emocionen y digan, ay, ¿cómo sonó? Esa es la intención. Primero les canté cover de A Mountains, de esa canción que escucharon, se llama Lugares de Fuego, por cierto. Y ahorita hablamos de Lugares de Fuego. Quiero hablar más de Y Mi Oficio Es Arder, el disco, segundo disco que produjimos. Decidimos cambiarnos el nombre de Andy Mountains a A. Mountains porque nos traumó mucho la salida de miembros de la banda. Sentíamos como que cambiaba un poco el sentido. Y también como para marcar una especie de madurez. De, en lugar de ser Andy, que fuera una inicial como A. Mountains. Como no sé, como... Piensen en algún autor, llénenlo en su cabeza, que tenga iniciales. Y como E.E. Cummings, por ejemplo. Comparándonos, ¿no?, con E.E. Cummings, poeta. El nombre de Mi Oficio Es Arder, bueno, le estaba diciendo que lo padre de trabajar con Katsu fue aprender que no se necesita un estudio, pues. Tampoco es que el estudio de Koe fuera así Abbey Road, pero era un estudio, o sea, era un lugar en Izcalli, grabábamos hasta Izcalli todos los fines de semana, pero Katsu no tenía un estudio y no nos alcanzaba para rentar un estudio, entonces... Pero sí tenía unos fierros chidos que pues él teniendo mucha experiencia, supongo, con Happy Five, de haber grabado las bandas así como Niña y She's a Tease, ahí también tocó ese vato. Y también Katsub había tocado con, ay, ¿cómo se llama esta banda de Monterrey? Zurdok Movimiento. Tocaba los teclados y no sé, yo le creía y le creo, la neta. Suena muy bien, el disco suena muy bien, lo grabamos en el cuarto de Catsup, en una casa que nos prestó mi amigo Donovan en Ismiquilpan. Y básicamente pues fue armarlo a pedazos. Me acuerdo que grabábamos en la casa de... Esta rola de Lugares de Fuego, cuando escuchen la grabación al final, tiene un espacio como de tambores que el José Luis hacía con su tom. Tenía una batería Ludwig que me acuerdo que le costó mucho trabajo comprar, que sí se arriesgó. Nos encontramos una señora de Santa María la Ribera como que nos dijo, oigan, ¿ustedes tienen una banda? Yo tengo una batería aquí de mi esposo. Y era una Ludwig roja, hermosa, sonaba increíble. Entonces con su Ludwig la grabamos con estos micros y con una interfaz, así como eso tiene que como 6 años. Fue la primera vez que yo vi eso, que pues, no, pues así en cualquier casa poder grabar, que es lo que pues ahora todo el mundo hace. Pero era muy bonito empezar a hacerlo. Y en la escalera sonaba bien chido. Nos sentíamos como Led Zeppelin cuando graban en ese hotel. Buenos momentos grabando. Supongo que en ese momento yo estaba todo neurótico, y sufriendo, pensando, ay, no, esto no está sonando bien. Pero es que la verdad es que sonaba muy bien ese disco. O sea, bueno, mi voz podría ser mejor. Pero bueno, yo era otra persona. Y eso fue lo chido. Y también trabajar con Catsup en las distancias en el coche platicábamos, yo le aprendí mucho como que uno sí puede arriesgarse en el rock and roll, así, a hacer arte, pues, así, y sin pelos en la lengua, así, pues yo quiero hacer algo estéticamente orgulloso, así que me dé. Muy sensible, a veces un poco neurótico, como que también. Pero le aprendí como un espíritu de libertad a la hora de crear y de como respeto, mucha admiración y respeto por cuidar lo meramente artístico, estético. O sea, que es lo más que siempre es lo más importante. Y si no, te agarras tus chivas y te vas. Cosa que empecé a hacer después. Y ay, me estaba marcando por teléfono. Espera un momento. Sí, bueno. Locos, era vértigo, era pura velocidad. Pero miró en el espejo que esconde la hoguera. Ahora ríe y juega. Invítanos a jugar. Fuego te entró en los ojos, ahora quieres llorar. Pues llora de fuego, pues llora de fuego, pues llora de fuego. A veces caer es volar. Perdonar, no, no, mi mío, Jesús. Bueno, como les estaba contando, ya se me olvidó, es que la llamada me sacó de onda. Fue una llamada muy linda, fue una canción, esta canción fue la llamada telefónica. Ahorita que acabo de cantar la canción, sentí como una de esas cosas, como que el mundo se cierra a sí mismo y se cerró el nudo del tejido, del tejido de la vida. Sacamos el disco, realmente nunca lo sacamos. Ya teníamos pedos, problemas, diferencias de visión. Y fue muy problemático. Empezó a ser errático. El disco le pusimos así, y mi oficio es arder, por la frase de un poeta que se llama Efraín Bartolomé, es un poeta mexicano, creo que desde Yucatán, y psicólogo también de la asertividad. Este libro viene, este es un libro que se llama Cuadernos contra el Ángel, o en una colección de poemas. Cuadernos contra el Ángel es un poema. Hay uno que se llama Invocación contra el Ángel. Ya saben que yo no soy muy preciso en este podcast, pero pueden todo esto googlearlo ustedes mismos. Es una batalla entre una figura angelical que creo que puede representar la mortalidad, la fatalidad, la tragedia infinita humana y la eternidad. Y el poeta como esta parte de nosotros que se niega a eso. Que dice, no, carnal. Y hay una parte bien bonita que el ángel le dice al poeta. Más o menos así. Porque no, el libro no lo. ¿Saben qué? Lo voy a googlear. Lo voy a hacer bien. Deme un momento. Buscando Google, buscando. Ya, aquí está. Admonición del ángel, donde aparece el he aquí que soy poeta y mi oficio es arder. En Cuadernos contra el ángel de Efraín Bartolomé. Imperativo categórico sobre la radicalidad a la que se debe estar sujeto el día a día del poeta. Sí, así es, así se siente. Sí, me estoy diciendo poeta, pero porque he sentido esto, el día a día del poeta. No es tan fácil, ¿eh? A ver, les voy a leer Admonición del Ángel de Efraín Bartolomé. Calla, eres polvo, estás muerto hace siglos, tu lengua es polvo. Y la respuesta del poeta es: de mi lengua sin luz germinaron los dioses. ¡Ah! Está buena. Silencio, la noche está en tu boca. En tu saliva habita la tiniebla. Responde el poeta. La noche escupe un rayo con su boca de sombra. ¿Has olvidado que no existes? Tú eres la mudez. Nadie te escucha. La estirpe de los hombres se derrumbó antes que las hormigas. El polvo de tu lengua canta para una generación de sordos. Soy un poeta, soy una veta de oro escondida en el pecho de mi generación. Tu patria es polvo, tu propiedad es polvo, tu lengua es polvo. Con mi saliva y mi dormido polvo me hago a mí mismo. Heme aquí, solo, en el centro del mundo, Adán de barro fresco todavía. Yo soy el ángel, mi espada corta el día, el árbol de la noche se desgaja, caerá sobre tu especie una rama de sombra. No me importa, he aquí que soy poeta y mi oficio es arder. ¡Qué úbolas! ¡Qué úbolas! ¡Qué úbolas! Bueno, yo leí esto en alguno de los libros de mi papá, yo creo. Y andaba muy clavado con el rollo de. Estaba en el posgrado de. Bueno, yo estudié sociología en la UNAM, pero me escapaba al posgrado de filosofía. Porque una maestra me recomendaba mucho ir a ella y los libros. Una maestra que es muy buena, Blanca Solares, que estudia toda esta cosa que se llama el estudio del imaginario, que es estudiar todo lo simbólico, lo simbólico, lo sagrado, lo filosófico, cosas que ya hemos aquí debatido, hablado y así, ¿no? Entonces Blanca Solares pues, nos recomendaba libros bien chidos como autores como Bachelard. Bachelard es un filósofo que antes era científico francés y se dispuso a hacer los libros más bellos del mundo sobre los la relación entre los elementos y las imágenes poéticas. Y tomé un curso con María Noela Pujade, aquí sacando todas mis credenciales, ¡qué hubolas! No, pues lo digo para que, pues, por si a alguien le interesa, ¿no? Que era, yo entré a este curso así a las casi que al azar, porque te permitían tomar optativas en la UNAM de otras carreras. Y es que si posgrado de filosofía sí es como Hogwarts. Yo ahí estaba muy feliz. Y esta señora María Noela Pujade, creo que era doctora, era uruguaya, con una voz así hermosa, y leímos un libro que hablaba sobre el fuego. Se llama Psicoanálisis del Fuego, de Gastón Bachelard. Es que era como estar en ácido esa clase. Entraba yo en un estado como de placer, así de unos vapores extraños, y podía yo fluir. Y entonces ahí en mi cuaderno, mientras no ponía atención a lo que decía, sí ponía, pero de repente me llegaba como una ansiedad extraña, hasta tenía que ir al baño. ¿Qué me pasa? Empecé a escribir sobre como el fuego, o sea, yo soy Sagitario, entonces me gustaba como, también en el año chino soy tigre, y pues sí, soy una personalidad impulsiva, puede llegar a ser muy, muy fogoso, y el fuego sí me permitió al estudiar la imagen del fuego a partir de Gastón. Como Gastón en su libro habla, por ejemplo, del el primer calor. Dice que el ser humano, para poder inventar el fuego, tuvo que hacer una metáfora en la vida real. Es decir, antes de poder frotar dos varitas, lo tuvo que haber imaginado. Y para imaginarlo, el primer calor fue en lo simbólico, y fue el acto amatorio, la fricción de básicamente coger. Esa es una, de por ejemplo, de las imágenes que dice cómo evoluciona la mente según Gastón Bachelard. Dice, somos hijos del deseo y de la imaginación, no de la necesidad. ¡Pum, chacalacas! Es decir, nuestra capacidad de imaginación es lo que inventa y dirige la realidad, y no viceversa. Es lo que dice Gastón, y es muy bonito de sentirlo. De mis debrayes así, yo empecé a escribir estas letras. Una de ellas fue esta canción, Lugares de Fuego, que me gustó mucho también la idea de que en el infierno, las llamas no te queman, nunca te queman. Solo, o sea, sí te queman, duele, es horrible, pero nunca te consumen, más bien. Ardes eternamente en el lugar de los incendios. Empiezo a arder, pero no me quemo. Y alrededor de esos tiempos, mientras todos estábamos estudiando en las carreras, yo descubrí el mito me llegó el mito de Orfeo, que es este personaje mítico griego, es un héroe trágico. Orfeo es el campeón de la canción, el dios, el semidios, dios puede ser, del poeta, de ser poeta, del cantar. Y tiene su lira de siete cuerdas, y se dice que puede domar cualquier bestia, construir con puro sonido puentes. Y la leyenda dice que el día de su boda, él se casa con Eurídice, y el día de su boda Eurídice se pierde por ahí, y una serpiente la muerde, la muerde. También a veces es un sátiro, creo, pero vamos a quedarnos con la serpiente. Y entonces se muere el día de su boda. Estaba muy feliz Orfeo, y entonces tiene que bajar a los infiernos, que estaban ubicados en un lugar en el Tártaro. O sea, si tú ibas en un barquito podías entrar al infierno, y ahí, a través del poder de la música, Orfeo puede domar al mismo Hades. O sea, primero tiene que pasar al Cancerbero, y lo duerme al perro este gigante de tres cuerdas, de tres cabezas, que sale en Harry Potter 1. Lo duerme con su música, y conmueve a la mismísima Perséfone, que es la esposa raptada de Hades. Y Perséfone le dice, ándale, déjalo ver a su mujer. Y logra llegar a Eurídice. Pero está esta cosa como, tienes que, para salir con Eurídice de los infiernos, de este lugar de fuego, tiene que subir una pendiente muy, muy, muy, muy empinada y peligrosa. Y no puede voltear a ver si Eurídice lo está siguiendo. Y pues claro que no lo logran. Justo al momento de casi llegar a la cima, Orfeo voltea. Hay diferentes versiones, ¿no? A mí la que me gusta más es la de la duda, porque es la misma que me acongoja a mí siempre. Como que Orfeo duda, ¿viene Eurídice? ¿Sí viene conmigo? ¿Sí? Y voltea y ¡puf! Las fuerzas infernales las llevan de nuevo hasta el abismo. Y Orfeo sale y de ahí decide nunca jamás volver a tener contacto con mujeres, por cierto. Se aísla como un viejo ermitaño y se dedica a compartir sus misterios órficos con cerca de la reencarnación, por cierto. Los órficos creen en la reencarnación y también en una especie de, pues, cosas místicas. Entonces Orfeo es el símbolo de la creación. Como nuestro disco Y mi oficio es arder. Es muy bello. Yo creo que es muy bello. Hacerlo fue muy bello. Y contactamos con... Yo creo que sí logramos contactar con estas potencias místicas. Cada quien de los participantes que ya mencioné. Y... Pero la banda no lo logramos presentar nunca. Fue muy triste. Es de los divorcios más tristes de mi vida. Muy, muy, todavía lo sigo procesando. Fue muy doloroso porque pues uno tiene sueños de fama y fortuna con tus amigos para toda la vida. Y la realidad llega y lo golpea a uno. Y también los malos entendidos y los egos, las expectativas, la prisa, la pinche prisa. Y al final, también yo claramente contribuí al resultado. Y por ello, si escuchan esto algunos de los miembros de A Mountains o todos juntos en una fogata, lo siento mucho. Lo siento mucho por mi inmadurez, chamacos. Lo siento que así se dieran las cosas, pues. Porque el disco que hicimos es increíble. Es increíble. Es el camino del héroe. Cada canción simboliza una parte del camino del héroe. La llamada, el cruce del primer umbral, camino de las pruebas, apoteosis, el encuentro con la diosa, la gracia última y el retorno. Y pues ya las canciones ya no vieron su vida. También la industria musical tampoco nos ayudó. O sea, las circunstancias no se dieron, pero ahí está ese disco. Está en Spotify, lo pueden escuchar todo el tiempo. Y está lleno de referencias infinitas y de sonidos con mucho detalle que le echamos tantas ganas. Y no solo ganas, sino le echamos fuego. Y pues al final sí ardimos y vimos a Eurídice, ¿no? Se nos quedó la obra ahí, se regresó al infierno, no la vimos salir. Y este podcast es para ese disco, Y mi oficio es arder, para A Mountains, este personaje que inventamos, que nos dio tanto, y ojalá siga dando tanto. Ahí está. Y como dice esta canción, que es la que canté cuando llamaron por teléfono, es Y mi oficio es arder, se llama, no hay nada que perdonar. Esa es la idea, ¿no? Del fuego purifica todo, regenera, destruye, pero a la vez crea. Y ahí les va. Les voy a poner Lugares de Fuego, que es, yo creo que, mi favorita. Y también va para las personas que sí escucharon el disco, que sí se clavaron, que sí entendieron, que son amigos cercanos y personas que están ahí que de alguna manera necesitaban este disco y que nos han ayudado muchísimo. Específico a una persona que me ha ayudado mucho con estos podcasts, que se merece una dedicación, que es Marci Donato. Con ella peloteo los podcasts, con ella le damos estructura, le damos forma, le damos dirección, porque como pueden ver soy puritito fuego y ella es más tierra, es Capricornio. Entonces esta es para ti, Marci, para los Amountains y para los amantes de este disco y Mi oficio es arder. Ah, si ardimos, si ardimos. Empiezo a arder.